Voces en la tormenta. Déjese llevar por la imaginación e introdúzcase en el misterio, lo fantástico, en lo onírico de los sueños. Acompáñenos en un viaje hacia lo enigmático. Descubra Voces en la tormenta. Buenos días, buenas tardes o buenas noches. Bienvenidos a Voces de la Tormenta. Hoy quiero contarles una rotunda realidad y no una historia o un cuento de terror, que es lo que se espera de un programa como este. Sin embargo, sí es terror lo que genera conocer una verdad como esta. Así que os invito a que nos acompañen en esta nueva entrega de Voces de la Tormenta, con este su humilde servidor, Javier Pico. Entonces, hagamos un poco de historia. Después de la Segunda Guerra Mundial, dos de las potencias resultantes de este conflicto se embarcan en una loca carrera armamentista para lograr la supremacía mundial. A esto se le llamó la Guerra Fría. Los Estados Unidos y la Unión Soviética eran los contrincantes. Estábamos en la era atómica y cada cual quería superar al otro a medida que el tiempo iba contando los meses. Uno mejoraba el alcance de sus misiles, el otro aumentaba su capacidad destructiva. Uno colocaba satélites con capacidad de destruir cualquier misil enemigo, y el otro iba ganando terreno a nivel geoestratégico, colocando bases militares en el extranjero o colocando a gobiernos títeres según sus intereses. Como dije, era una loca carrera por la supremacía. Allí apareció el arma protagonista de este programa. Allí nació el arma destructiva definitiva, a la que se le llegó a llamar el arma rusa del apocalipsis. El ex general Valery Yarnych y el profesor Piotr Belov han confirmado la existencia de este elaborado sistema de contraataque nuclear. Imaginemos por un momento que se ha desatado ya la Tercera Guerra Mundial. El mundo entero ha sido testigo de un ataque militar a una gran metrópolis occidental. Las informaciones son confusas, pero a nadie parece sorprender. Llevan años calentando el ambiente y se han ido conformando los bandos enfrentados. Solo era cuestión de tiempo. Imaginemos entonces un mundo donde todos los esfuerzos diplomáticos han sido ya en vano. Imaginemos un mundo donde todas las líneas rojas se han sobrepasado ya hace mucho tiempo. Ningún líder mundial tiene en sus manos la salida para este despropósito. Y en medio de este pandemonium, de no se sabe dónde, Rusia es atacada. Las principales ciudades han sido borradas del mapa. El presidente ruso y todo el alto mando militar ha muerto ya. No hay un solo oficial con capacidad de mando que pueda dar la orden de contraatacar. las líneas de mando y comunicación no existen. Es en este momento en el que se activa el arma rusa de la mano muerta, o perímetro, que es como se le conoce en el lenguaje militar castrense ruso. Ustedes quizás se preguntarán cuál es el funcionamiento de este diabólico sistema. El sistema en sí toma las decisiones de forma automática, por sí mismo. Pero antes, el sistema pasa por cuatro etapas o cuatro fases antes de tomar cualquier iniciativa automática. Primero, comprueba la veracidad de un ataque nuclear contra Rusia. Segundo, comprueba la existencia del alto mando militar, del Estado Mayor Militar. Y si este no responde, se pasa a la tercera fase. Tercero, se le envía una señal al Kazbek, o sea, al maletín nuclear. De responder el Kazbek, el sistema delega el poder de tomar decisiones al oficial de mayor rango en el puesto de mando. Y solo en caso de que reciba la orden de este último, o no reciba ningún tipo de comunicación, comienza el Armagedón. Cuarto, a través de una multitud de sensores dispersos por todo el territorio ruso, si reconoce la existencia de radiación electromagnética intensa, y comparando con los datos sísmicos del área en cuestión, el sistema llega a la conclusión de que se trata de un ataque nuclear a gran escala. Llegados a este punto, empieza la venganza del oso ruso, de las tierras de Magog, según las profecías del apocalipsis bíblico. De repente, con puertas a lo largo y ancho de los montes Urales y Siberia, se abren. Misiles intercontinentales se disparan y las principales ciudades del mundo son los objetivos de este arsenal nuclear con un poder de destrucción nunca antes visto. Una máquina automática, carente de emociones y de cualquier sentido de la moral, toma el control. En pocas horas, la humanidad entera ha desaparecido. Hasta aquí esta entrega de Voces de la Tormenta. Esperamos que les haya gustado este audio. Voten. Si les ha gustado, comenten vuestras impresiones en nuestra página web. Y ya saben que pueden escuchar todos nuestros podcasts en www.flmradio.com. Hasta la próxima.